Sì, Dios. Va bene, un pochino la rivoluzione. Non la rivoluzione, sino aiutare. Sì, Dios. Me dieron la oportunidad de poder nacer. Haré lo mismo que hice desde el día que mi vieja me parió. Ahí va, ahí va, sigue ahí, chiquita, ahí. Porque hace 24 años cuando vinimos acá, fuimos, como dije en el libro, fuimos echados como perros. Y hoy volvemos, no con la revancha, sino para terminar ese show que quedó pendiente. Ese show que quedó ahí, en el aire. Por eso somos los locos bohemios de la noche y queríamos darle el final de esa cuestión de ese 88. Y que es lo que estamos despidiendo y liquidándolo. Por eso, yo, aventurero soñador lleno de amor, toda gran dama de dinero y el pudor, solo intentamos lo que nunca puedo ser, compartido amor. Subestimaste mi manera de querer, que de modales que jamás podré tener, no valoraste la simpleza de mi amor. Entre el mundo donde yo jamás podría vivir, que me olvidara de aquel barrio donde tan feliz fui, tan descontada sin otra de tu cambiar. Porque muy dentro de mi pecho un bohemio soy yo, y a mis amigos y mi barrio jamás lo olvidaré. Ahora me voy, te regalo con el amor que te di, para que ese día no puedas comprender, que mi sufrimiento se puede tener. Ahora me voy, te regalo con el amor que te di, para que ese día no puedas comprender, que el mito libre no se puede tener. Voy, voy, voy, voy, porque soy un bohemio y moriré. Gracias por todo, de todo corazón. Voy, voy, y así los canto con voy, amor. Voy, voy, porque soy cuartetero. Qué cosa, la toa de José en este día. Para el loco, me veo de escalada. Aventurero soñador lleno de amor, toda gran dama del dinero y el pudor, solo intentamos lo que nunca conocer, compartido amor. Se me estimaste en manera de creer, que le oraréis. Como en la simpleza de amor, pero te oramos ya, ya te va a soñar. El amor es más grande. Si no me veía, y no podía cambiar. Un poco de su amigos de mi madre, con el sol olvidaré. Por lo más que quiera, tu cultura y pobre. Ahora me voy, te regalo todo el amor que te di. Tal vez un día no puedas comprender, que mi vida no se puede tener. Ahora me voy, te regalo todo el amor que te di. Es un día que tú puedas comprender, que el vicio libre no se puede tener. También tu papá hace rato. Bueno, papá. Ah, le hacía mal el cuartito. ¿Cómo? Le hacía mal el cuartito. A mí no. Tu papá. No, no es que le va a hacer mal. Te amo, amor. Mándale un beso a tu papá. Mándale un beso, gracias. Vamos, vamos, tengo la placa, la hija de Fontano. Tienes a toda la gente de tu. Llamalo, llamalo.